como de cartón, hizo conocer de arriba todas las ciudades. Sin nadie ya. ¿Cómo imaginar que tanta soledad pudiera despertar en él esa piedad? Perdió en la mañana, flote, late, late. Aunque nunca encuentre un cuerpo que le habite. Soledad pudiera despertar en él esa piedad. tremendo, tremendo final también, ¿no? De Preso Ventanilla. Y le llegó el turno a la canción número 11, se llama Despierta en la Brisa, y tiene un sonido bastante oriental, que se lo da las violas sinti que simulan un sitar. Esta canción está grabada sin la participación de Cardone, de Verdinelli y de Nicotra. Spinetta toca las guitarras, arma la programación y es solo acompañado por Baltasar Comoto. Después lo tenemos a Baltasar Comoto, que integró mi banda para presentar para Los Árboles en breve periodo, pero que lo pude disfrutar en vivo, que es un violero electrizante que se mandó dos solos tremendos. Profeso, lo invité a que haga solos y bueno, se tocó todo, la bestia. Eso está en dos temas, de manufactura, digamos, solista dentro del disco. Ahí no está Verdinelli, ni está Cardone, aunque hay cuerdas, son cuerdas que toqué de guitarra sinti, y hay sitar o algo parecido a un sitar, que es todo viola sinti más acústicas y eso, que armé toda la base y después se tocó arriba Baltasar en dos temas, en Despierta en la Brisa y Vacío Sideral. Un tema, Despierta en la Brisa, que ya te lo mencioné, que toca Baltasar, dice en un momento, dice, ¿cómo dormirán? Me pregunto cómo dormirán los enemigos de la humanidad. Quizás los arroje su propio fuego como a un vil papel, dice la letra. Oye, amigo, quiero festejar el fin del sueño, cerca de la luz, y tal vez me abrigue en el suelo tibio hasta el amanecer. Oye, niño, te encanta mis pasos, mi atención, mis días. Así es tu cielo abierto azul, más allá de los tristes túneles. Y despierta la brisa, un instante de verdad, y eleva y eleva tu conciencia de volar sobre las ruinas de la ambición descomunal. Y despierta la brisa, un instante de verdad, y aquellas almas te oirán. Ya son más. llegado al final del disco y por ende al final del programa de hoy. Espero hayan disfrutado de este recorrido por Un Mañana. Todavía nos queda la última canción, que es con la que me voy a despedir. Acá se los puede escuchar a Sergio Verdinelli, Nerina Nicotra, a Claudio Cardone, a Nicolás Ibarburu en guitarra, como invitado, y a Luis Alberto Spinetta. Como les decía, me despido de ustedes hasta la semana que viene con esta hermosa, hermosa canción de amor para soñar. Tus ojos vagan tristes. Sombras mientras la noche abrigue amor, yo subiré a tu alcoba, en tu cielo me reuniré y en tus labios me perderé. Y esto ha sido todo por hoy. A 18 minutos del sol. Quedó fenómeno.